En Radio Nacional, a las 3 de la madrugada, la leyenda continúa. La leyenda continúa. Enciende tus sueños. Desborda tu fantasía. Está dentro de ti. Seguiremos nosotros pendientes del cielo. Si te llueve alguna estrella, me llamas. Pegas un telefonazo y dices que me ha llovido una estrella. Andrés Averasturi. La leyenda continúa en Radio Nacional. Si me perdonan, hoy es la noche, pero yo me voy a ver un poquito las estrellas. Andrés Averasturi. Thank you.